Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Afínamela. Esta vez te traemos música contemporánea. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Martín Villasís. Soy Shalom Carrasco. Y yo Daniel García. Y vamos a empezar con una canción medio extraña para algunos, seguramente por los timbres que utiliza. Trata de emular calamares cantando, de hecho. Sí, es bastante extraño. Y es de un juego que se llama Splatoon. Entonces, vamos a escuchar primero. Esta se llama Incoming, que es un juego de palabras para decir que ya viene algo. Este tema es uno de los temas que se utilizan en las batallas, el juego es un shooter, es de disparos pero de pintura, y se llama Splatoon el juego. Entonces siempre se busca con la música impregnar un estilo de juventud animado para animarte a jugar mientras estás escuchando todo esto durante las batallas de pintura. Y bueno, yo quisiera comentar más que nada las voces. Esto se consigue a través de un tratamiento. Pueden que hayan grabado, yo que sé, un sonido de una voz humana y lo sintetizaron, le pusieron algo en las computadoras, y eso se lo conoce como síntesis vocal. Bien, a mí me parece interesante cómo juegan con los timbres de las voces, en especial porque tratan de emular estos personajes como los calamares que mencionaban. Y también me parece interesante que va dirigido a diferentes públicos, sobre todo al público joven, y les abren más puertas así a escuchar diferentes géneros. Bueno, y la siguiente obra que les traje es uno de los temas de la película de Kung Fu Panda 3, que en lo personal me gustó mucho cuando lo escuché por primera vez, y es el tema del personaje principal llamado Kai, que es el antagonista de la película. Entonces, escuchemos y después les explico un poco de qué trata esta obra y por qué la escogí. Este extracto del soundtrack de la película es sacado de la escena en donde Kai llega al mundo mortal. En la película este personaje estaba técnicamente muerto en el mundo espiritual y decide recolectar energía de otros maestros del Kung Fu para poder regresar. Cuando finalmente consigue el chi, la energía de Uwei, que es de la tortuga sabia de la primera película, logra al fin volver a este mundo. Entonces, durante las escenas en donde utiliza su poder o utiliza sus cuchillas, escuchamos este tema bastante imponente que dice tan tararán, tan tararán, que utiliza esta pentafonía, que le hace sonar bastante asiático. Y durante las escenas cuando ya no es tan potente los instrumentos y es una melodía más suave, más tranquila, es para dejarle espacio a él para que empiece a monologar, empiece a conversar, porque parte de la historia o del chiste es que a él le encanta monologar. Bueno, un comentario que hizo un profesor del conservatorio al que le presenté este pequeño audio, que se llama Beno Belduma, dice que esta escena en particular está muy ligada a la imagen, y lo que está haciendo es utilizar varios elementos que están perfectamente cuadrados con lo que está pasando en escena. Por eso yo decía que era una forma de explicar cómo se va a utilizar la música sobre este personaje. Entonces es muy fácil reconocer los motivos que utiliza cuando está monologando, los motivos que utiliza cuando está utilizando sus poderes y cómo se cortan o pasan de un motivo a otro cada que cambie lo que está en pantalla. Entonces, otro comentario que hacía es que esto es típico de Hans Zimmer, utilizar pocos temas, pero que los explota al máximo, los transporta, les cambia el timbre, utiliza secuencias diferentes con los mismos recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a mí me toca presentar una de Joe Hisaishi. Aquí ya presenté una de Joe Hisaishi hace tiempo, me parece, ¿no, Juano? Sí, pero estas no estaban relacionadas con películas ni nada, eran obras suyas propias. Claro, eran obras. La música. Uh-huh. Esta en particular es de una película que es del estudio Ghibli, que como habíamos explicado antes, Joe Hisaishi es para el estudio Ghibli, como Hans Zimmer para Christopher Nolan, o John Williams para Steven Spielberg, así. Es un parejita, andan de la mano. Claro, es que se entienden muy bien los dos. ¿Cómo es que el Hayao Miyazaki es el de las ideas de estudio Ghibli? Entonces él es el que le dice lo que tiene que hacer. Joe Hisaishi utiliza toda la armonía, obviamente, de Japón, como la música que acabamos de escuchar hace unos momentos. Y la que hoy compete es una de una película llamada El Castillo Ambulante, o Howl's Moving Castle en inglés. Y escuchemos. Thank you. Yoe Hisaishi lleva toda una vida tocando y componiendo, pero cuando realmente lanzó su carrera fue cuando tuvo la oportunidad de hacer la banda sonora de la película de Ghibli, Nausicaä del Valle del Viento, Kaseki no Tani no Nausicaä en japonés. Desde entonces, Yoe Hisaishi siempre ha sido uno de los máximos responsables a la hora de poner música a películas de Hayao Miyazaki y de Takeshi Kitano. Esta obra es un vals representando el contexto de la película. Aunque la película sea steampunk, este género es no muy conocido por las personas, pero básicamente es cambiar la tecnología por engranajes, pistones y motores a vapor, carbón y ese tipo de cosas. El contexto es obviamente una... Es como si fueran en Inglaterra victoriana, sí, en Europa, por eso el vals. Como si estuvieran en un 1800, 1900, pero más avanzado. Es interesante ese género. Les va a encantar, les recomiendo ver la película. Y ahora es el turno de Ginastera. Permítame les hablo un poco de Ginastera. Pues Alberto Ginastera, como es su nombre completo, nació un 11 de abril de 1916 en la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día los diarios anunciaron el escrutinio de las últimas elecciones presidenciales, celebradas 9 días antes. Se imponía el radical Hipólito Yrigoyen. Su primer instrumento fue una flauta. Pasó de las clases particulares a estudiar finalmente en el conservatorio Albert Williams. Compuso su primera obra antes de graduarse a los 22 años. La suite del ballet Panambí, que sería estrenada en el Teatro Colón pocos años después. Y pues la obra que les quiero presentar se llama Los Trabajadores Agrícolas. Disfrutemos. A mí me gusta esa forma de usar los instrumentos. Se siente como una canción como de mineros representando el trabajo duro con la música. Esta obra es el segundo movimiento de la segunda escena de Estancia, el Opus 8. Es un ballet en un acto y 5 escenas, compuesto en 1941 y estrenado en 1952. ¿Qué te parece, Juan? Esta obra es bastante programática. Siento que estoy en una antigua película del oeste de los años 60, más o menos. Y toda esta sensación de que estoy viajando por el desierto que me produce esta canción me gustó esa parte. También en la instrumentación sentí que tiene un poco de inspiración de Stravinsky. No sé si estoy bien, pero creo que sí, creo que tiene un poco de la instrumentación que utilizaba este gran compositor. Puede ser posible, los dos son contemporáneos en esa época. Bueno, más que la instrumentación, a mí sí me trae mucho la rítmica y los acentos, la verdad, eso es lo que más me hace, porque de hecho Stravinsky tiene unos timbres mucho más agudos, y hace que los clarinetes y los oboes resuenen mucho, o sea, su registro más agudo posible. Y bueno, como dice Juanito, sí se puede estar evocando, de hecho, hasta a otro compositor conocido como John Williams o en Star Wars, no sé si es que sonó bastante programático. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Juanito? ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos vuelto de mensajes y esta vez quiero dar otra vez la bienvenida a María Caterina. Por favor, salúdanos. Hola, hola chicos, gracias por la invitación. Bueno, quisiera darle la palabra a Shalom, que nos va a presentar dos canciones de María. Bueno, para comenzar, he traído una canción es en colaboración con la banda We and the Machines, uh-huh. Y se llama Aire. Bueno, en este caso María Caterina hizo la voz, el proyecto, o sea, la parte vocal. Sí. Uh-huh. Bueno, más o menos puedo decir que... Según lo que analicé, esta canción tiene mucha influencia de la música electrónica. Más o menos lo comparé con música de los 80s y los 90s, así. Me pareció bastante interesante. Entonces vamos a escucharla. Thank you. Listo, entonces no sé si Shalom puedes ayudarnos con una pequeña introducción de María. Claro, como les estaba comentando, me parece que tiene influencia de electrónica o música electrónica de los 80s y los 90s. Me pareció súper interesante porque hay una banda que me gusta mucho que se llaman The Human League y ellos como que tienen esta esencia también que nos presenta María Catrina con este proyecto, como que crear diferentes atmósferas y me pareció súper interesante la combinación de las atmósferas. Entonces, coméntanos, ¿cómo fue este proceso de, digamos, de colaboración? Bueno, We and the Machines es en realidad una persona. es un compositor y productor de música electrónica de acá. Y bueno, dentro del contexto, él era parte de esta banda, no sé si la escucharon alguna vez, Stereo Human, ¿sí? No, la verdad no. Ya, es como más de la escena under independiente. Como sí. Andes Machine, por ahí. Algo así, ajá. Entonces, okay. Bueno, él venía como de esta corriente un poco de música electrónica que se empezó a hacer acá. Y bueno, posteriormente él empezó a hacer su proyecto solista, que es We and the Machines. Y es un proyecto solista en el que él realmente tiene un rack así, cuadradito, y tiene un montón de elementos para la creación, digamos, en vivo de su música. Entonces, él utiliza samplers, drum machines, un montón de elementos así de para creación de música electrónica, así, elementos electrónicos. Entonces, bueno, la cosa con él fue que nos encontramos en alguna feria independiente igual que él estaba tocando y él me conocía un poco por mi trayectoria desde antes, desde el disco Tierra y Flor, que es mucho antes, hace 3 años, y nada, me dijo como, ¿quieres subirte? Esto empezó a modo de una jam session, así, una jam session es un lugar, es una situación en tiempo real en la que tú te subes y con tu instrumento empiezas a improvisar. Entonces, eso fue lo que hicimos en esta feria. Y pues, así empezó. O sea, me subí, él estaba ahí con sus beats, con sus samplers, con sus cositas, y sonaba, y me decía como, juega, tú solo juega, así, con tu voz. Y sí, es un ejercicio de improvisación a la final. Entonces, después de eso, me invitó, justamente él estaba por producir este disco, y me invitó a ser parte de este track, que era Aire. Me pasó, él me había compuesto ya toda la parte instrumental, y pues yo, o sea, me dio la letra, y me dijo, puedes hacer como lo que tú quieras con la melodía. Entonces, ahí fue como una cosa de más. Escucharle un montón y ver como qué elementos funcionan dentro del contexto de la música electrónica que él está haciendo. Entonces eso fue. Bueno, yo también sentí toda esta influencia de la música electrónica, todo esto que nos contaste de la historia de esta canción. Sin embargo, también quería agregar que en algunas partes sentí influencias de Damon Albarn, que es el compositor para la banda ficticia de Gorillaz. Sentí bastante influencia en cuanto a los timbres que usaba y algunos motivos que utilizaba en la parte instrumental, fuera de lo que cantabas. En cuanto a la letra, siento que trata de representar una sensación parecida a estar celebrando una fiesta sin darte cuenta de lo que estás haciendo, sino que ya dejarte llevar por todo lo que está ocurriendo en ese momento. Sí, tiene mucho sentido. Igual, él está... Toda la corriente dentro de la que él se desenvuelve tiene sentido, esto de la referencia que utiliza sobre el productor de Gorillaz, porque sí, él está dentro de esa corriente también, le gusta mucho, entonces puede ser que sí lo haya pensado así también. ¿No quieres hacer un comentario de lo que te dijo el profe o algo? Ah, bueno, en realidad hicimos una pregunta a un profesor del conservatorio y él nos dijo que, o sea, le gustó mucho la producción y que le interesó bastante el proyecto, que es como que bastante interesante porque vende, es comercial y es interesante cómo puede llegar al público joven. Él nos comentaba eso. Uh-huh. Bueno, y para la siguiente canción, ¿qué tenemos, Shalom? Bueno, la siguiente canción se llama Go. Es una colaboración igual con otra banda que se llama Siniestro. Ajá, bueno, María Caterina nos hizo el aporte de la vocal y la letra, uh-huh. Si mal no recuerdo. Bien. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos y después damos más información? Thank you. Desde mi punto de vista, creo que podemos encontrar la influencia de la música electrónica, el uso de sonidos con tono futurista. Nos proporciona sensaciones más surreales, creo yo. En cierta manera, considero que el estilo de María Caterina en estas canciones que les he expuesto está influenciado por la proximidad que hay en la tecnología que vivimos día a día, ¿no? Puedo escucharlo a través del uso de sintetizadores y también de los efectos que se usan, más o menos que le pueden dar espacialidad y profundidad, como el uso de reverberación, eco, sustain, lo que pude entender y escuchar. Bueno, yo coincido con la muchacha. Sí, bastante, desde mi punto de vista es bastante electrónica. El bombo lo está marcando todo el tiempo y eso está en casi toda la música electrónica. Bueno, Siniestro igual es un productor musical, también trabaja como selector musical de indie, synthwave. Le gusta mucho esta onda, es muy fan de New Order, por ejemplo. Está muy influenciada por eso. Entonces, claro, este es su proyecto ya como productor. Y claro, fue como el mismo approach con él. Algunas personas del, bueno, nosotros me incluyo, ¿no? Pero también supongo que algunas personas de que nos escuchan no conocen muchas palabras técnicas. No sé si puedes explicar esto del que acabas de decir, ¿verdad? El approach, el acercamiento. El acercamiento. El acercamiento con él fue muy parecido al que fue como fue con We and the Machines. Fue así como, me conocen vocalmente porque he hecho algunas colaboraciones. Entonces, como me dijo él en este caso, hagamos un track juntos igual. Entonces, él me dio como la base rítmica, sí, justamente el bombo, el bajo ahí que está. Y me pasó como un proyecto en Logic. Y bueno, yo también manejo Logic. En un nivel mediano, pero lo manejo. Entonces, empecé, me dijo, haz como lo que tú quieras ponerle. O sea, es como, es una colaboración, o sea, un poco más, no sé. Entonces siempre te has manejado, siempre te dan, digamos, como una pista, una base, y tú creas la melodía y la letra, se podría decir. Sí, o sea, en este caso de las colaboraciones, sí, bastante. Hay otras en las que, no sé, partimos desde cero, empezamos a crear una base armónica, una base rítmica, y vamos poniendo ideas conjuntas de tanto de letra como de melodía. Pero en este caso, sí, fue así como me dio el proyecto en Logic. Lo empecé a escuchar, empecé como a pensar qué podría yo aportar a eso. Y claro, empecé a poner unos synths y algunas cositas que suenan más, más electrónicas, así como, le metí un montón de synths, me parece, sí. No sé si suenan todos ahí en esta versión en vivo, pero le puse un montón de cosas. Líneas, colchones armónicos, pero con distintos sonidos de sintetizadores. Y después ya cuando tenía eso fue como, dije, voy a estructurar. A ver, voy a hacer estrofa, coro. ¿Cuál es el coro? Y el coro es como justamente esta parte de que no tiene letra, que es como uso más recursos vocales, como el ajá, como un hook, una cosa que te, el hook es un algo que te engancha, una línea melódica que se te queda. Entonces eso es, así fue con Siniestro, más o menos el proceso. Sí, a mí me gusta cómo va desarrollando la música en vivo, va poniendo más voces y luego le retira y pone otras así bien, como cual contrapunto. ¿Cuál fue la inspiración para la canción? Okay, sí, justo eso. se llama Go, porque, bueno, Víctor Hugo Siniestro es un realizador audiovisual también, trabaja mucho con la edición y producción de video también. Entonces, él es como muy, muy ávido de conocimientos de audiovisual y tiene películas emblemáticas para él, favoritas. Y una de estas es una película de los 90s que se llama Go. Es una película en la que se recrean varias situaciones de drogas, de como a medio de la onda de Transporting, no sé si la... Sí, yeah. Sí. Algo así, ajá. Entonces, sí, nos basamos. Bim me dijo, quiero que veas la película, veamos la película, vimos la película. Y me dijo, y escribe sobre eso, así. Entonces, también busqué imágenes no tan obvias y algunas sí, para escribir la letra. Entonces, cuando dice, hay situaciones en las que, no sé, le timan al dealer de drogas y cosas así. Entonces, como justo cuando empieza la letra del verso es juegos de falsificación, porque falsifican una billetes, falsifican y lo timan completamente en la película. Entonces, jugué con eso también, con esos elementos de la peli. Bueno, ahora me toca a mí presentar. De hecho, esta vez vamos a escuchar producciones de María Caterina. Son producciones netamente compuestas por ti, ¿no es cierto? Sí. Listo, entonces vamos a empezar con Tierra y Flor. Y bueno, quiero dar, digamos, una pequeña introducción. De hecho, me parece muy interesante este trabajo porque es netamente una voz sola sin ningún instrumento de acompañamiento. Pero bueno, escuchemos un poquito y seguimos conversando de esto. Con ustedes, Tierra y Flor, de María Caterina. Bueno, me parece muy interesante el trabajo, realmente. No estoy seguro yo realmente de producción, no sé mucho, pero no sé si nos podías dar un poquito de a saber si es que, porque todos por lo general suelen utilizar afinadores de voz, que son los plugins, pero no sé si es que en este trabajo, en la parte de producción, lo utilizaste o no. No, la verdad no usé nada. Este disco, bueno, este disco es mi disco anterior, que fue hace 3 años. Y fue un trabajo completamente diferente a las cosas que estamos viendo ahorita, por ejemplo. Fue un trabajo de arreglos para dúo, guitarra y voces, de música latinoamericana y ecuatoriana. Entonces, estaba como muy inmersa en aprender el tipo de interpretación del folclore latinoamericano. Y justamente, bueno, nació esta creación, de la que ya les explico un poquito más, pero con respecto a esto de la producción que me dices, no fue súper orgánico todo. El productor era Donald Reñé, no sé si lo ubican. Claro. Y este fue el último track del disco que se grabó, de hecho, porque todo lo grabamos antes en Graba Estudio, y como este era un track vocal, dijimos como ya utilizamos las horas de que teníamos destinadas para grabar el disco a dúo. Y el Donald me dijo, yo tranquilamente puedo grabarte en tu casa, en mi casa, porque él tiene un home studio también, con micrófonos y cosas muy buenas también, porque él es especialista justamente en este formato de voces y de guitarras. Entonces, maneja bastante bien, digamos, la producción de este tipo de cosas. Entonces, nada, solo fui un día, me dijo, ven a grabar este tema. Entonces lo grabé tres tomas hicimos. Y eso fue todo. O sea, sí, tal cual. no se utilizó nada, en realidad no. Sí, de hecho, sí. Justo te pregunto más que nada porque había un maestro que igual le mostramos, justamente, el mismo maestro que mostramos las otras canciones, y él sintió justamente que no hay un proceso, digamos, de plugins o de sintetizador o nada, o sea, es justamente, pero me parece muy interesante. De hecho, yo me imagino un arreglo coral, quería espectacular para un cuarteto de voces, puede decir. Sí, puede ser. Sí, de lo hecho, he pensado. Sí, de hecho se presta mucho para hacer con ritmo de danzante, o sea, y o sea, justamente como tienes toda esta influencia en tu disco, que de hecho también escuché, y supongo que igual también trabajaste con Donald, porque también vi ahí algo de afro esmeraldeño con un poco de jazz, también un poco un pasillo también con armonías súper contemporáneas, se podrían decir. Sí, bueno, fue parte de la influencia de Donald y de María Tejada en este caso. Como dúo, los tomamos muy como referencia para este disco, o sea, para ese disco de ese entonces. Lo afro fue otra cosa que no, en la que no tuvo que ver mucho el Donald, porque era un proyecto en la universidad. Era un proyecto de rescate de la cultura afro y de revitalización de estos elementos. Claro, ya unidos un poco a los elementos contemporáneos, armonías jazz y un montón de cosas que se fueron como implementando dentro del proyecto, pero sí. Eso fue otro proyecto dentro del AU. Claro, con esta agrupación La Tunda, ajá. Súper. Sí. Bueno, a mí me gustó bastante eso de que repitieras el mismo motivo varias veces durante la obra, que eso me parece un recurso bastante útil para que la persona pueda enfocarse en escuchar la letra, qué es lo que te quiere decir la letra. Bueno, ese motivo me gustó bastante, como bastante simple, bastante fácil de recordar y también muy agradable al oído. Y claro, eso es lo que creo yo que puedo destacar de lo que escuché. Sí, para acotar algo más, me pareció que igual esta repetición motívica atrae un tipo de sensación pacífica, ¿no? Como que nos lleva a esos paisajes andinos de tranquilidad y, no sé, culturales. Me agradó mucho. Gracias. Sí, bueno, voy a presentar la siguiente canción, que sería BH o BH. ¿Sí? ¿Sí? ¿BH? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, con ustedes BH de María Caterina. Bueno, yo quisiera darles un dato curioso de esto, y es que fue recientemente estrenada esta canción de este mismo 2019, entonces para que la busquen en Spotify, que la escuchen, es muy bonita, esperamos que les haya gustado bastante, sí, sí, está recientemente estrenada. Bueno, yo recuerdo que lo escuché en un software, bueno, me tomo la libertad, porque bueno, ya pregunté si hay cómo decir marcas y todo esto, entonces, bueno, yo estaba haciendo pasantías y sigo siendo, bueno, por suerte, en esta marca, se podría decir, y justo me acordé que de alguna parte le había escuchado esta canción, justo en el coro, tuve esa sensación de cuando sientes que había escuchado algo, pero no estaba seguro cuándo y dónde, y justamente fue en esta invitación de software. Entonces quisiera ver si es que nos puedes comentar un poco también de la canción y bueno, también tu experiencia en este proyecto de música en vivo. Okay, bueno, esta canción fue parte del setlist que se empezó a trabajar para esta, justamente esta sesión de Sofar a la que me habían invitado durante ya 3 veces, pero justo era esto de que no sabía qué mostrar. Si te habrás dado cuenta, Martín, estuviste en mi SoundCloud y de ley viste un montón de cosas y diferentes, así. Sí. Y justamente en estas 3 invitaciones a Sofar, que no las acepté, o sea, las 2 anteriores, no las había aceptado justamente porque no sabía, o sea, decía como, ¿qué presento? O sea, ¿presento? ¿Sigo haciendo música latinoamericana? Yo creo que deberíamos aclarar un poco a las personas que no saben qué es Sofar, de qué se trata este proyecto, antes de continuar un poco de más o menos cuál fue tu historia con este grupo. Pueden buscar en YouTube, de hecho es una plataforma de YouTube que son básicamente conciertos pequeños secretos en casas, por lo general, pero aquí en Quito, bueno, se los da en restaurantes o en otras partes, pero también pueden buscar como Epicentro Arte o también como Sesiones al Parque, que son justamente lo mismo, plataformas de YouTube que presentan música en vivo. Eso es software. Entonces tenía como la invitación y no sabía qué presentar. O sea, decía, sigo presentando lo que había hecho en el disco anterior, cosas así menos, digamos, que no eran inéditas, eran arreglos, o presento esto afro, porque también hice para mi tesis de titulación de la universidad, hice una investigación sobre la música afro, la música ritual afro, sobre los arrullos, los chigualos, los alabados. Hice un análisis completo sobre los contextos rituales y también sobre ya plasmar esta música en lenguaje musical, porque no está, digamos, hecha, ni no hay registros de esto realmente. Entonces hice un análisis rítmico, melódico, armónico, de tonalidades, de métrica, o sea, completo. Y luego, el producto de eso, que era mi especialidad en composición, justamente hice composiciones para eso, basado en estos elementos que encontré en la investigación. Entonces, tenía eso, tenía el latinoamericano, pero no estaba muy segura de qué mismo iba a mostrar para esto de Sofar. Entonces, decidí, Emilia estuvo muy, muy, muy enérgica en que quería que salga en Sofar. Entonces esta canción la hice justamente una semana antes de hacer Sofar Sound. La sesión fue una semana antes. Tenía ya la letra, la había escrito ya, y empecé a en el piano. Siempre compongo con el piano, y la empecé a armar a partir de acordes con Max 7, y la melodía la iba delineando con esto que se llama Driven Melody from the Harmony, que es tomar las tensiones de un acorde y usarlas como melodía. Oh, súper. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando y bueno, espero que te haya gustado este programa. Muchas gracias a María Caterina por venir y por mostrarnos su proyecto. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, yo soy Martín Villasís. Yo soy Denis García. Yo soy Juan Yepes. Y yo soy Shalom Carrasco. Y bueno, te esperamos la siguiente semana con más música de este siglo y del anterior. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo?